le pregunté en silencio y bajo la mirada me contestó llorando: no me preguntes nada. Me agarró de la mano y la mojó con sus lágrimas. Pasado, porque no puedo mentir, para mí sería un pecado. Mi pecado quedará en el monte del olvido. Te prometo serte fiel, si me puedes perdonar, viviré feliz contigo. Pasado, porque no puedo mentir, para mí sería un pecado. Mi pecado quedará en el monte del olvido. Te prometo serte fiel, si me puedes perdonar, viviré feliz contigo.